¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Esperando el Final, acá por Pasa la Onda. Voy a dar la bienvenida a mi querida amiga, señorita Lisa Boledo. ¿Qué tal? Buenas noches, amigas. Bien, ¿y usted cómo anda? ¿Todo bien? ¿No se escucha? ¿No se oye? Estoy hablando solo. Bueno, no importa. Acá a mi izquierda tengo, como todos los martes, a mi querida amiga Lisa Boledo. Sabemos que estamos acá porque... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en Esperando el Final. Un nuevo capítulo comienza hoy. Ah, hola, ¿qué tal? Martes. Yo juro que estaba acá. Yo estaba acá. Acabo de aparecer, boludo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? Con ustedes, la señorita Lisa Boledo. Ahora sí, de verdad, no soy un holograma. No sos más, sí. Como Jamie de holograma. Claro, tal cual, no estabas hablando solo. Yo doy fe que estaba acá. No ves nada, no. La fe no se da. La fe no, se dan otras cosas. Se dan otras cosas. La fe no existe, mentira. Es un invento de los comerciantes, al igual que el Día del Niño. ¿Cómo vinimos? No empecemos porque la otra vez te tiraste así un par de desmitificaciones que no garpan. Desmitificando fechas. Desmitificando días. Desmitificando días. Acá Esperando al Final te dice la verdad. No te miente, no te engaña a cual niño te hace juntar el pastito y después no te trae nada. No te hace poner los zapatos. No te hace poner los zapatos que tanto te aprieta. Esperando el final. ¿Qué da? ¿Qué te da? Sin esperar a recibir. Muy bien. Qué generoso que estás. Hoy tengo una garabía encima. Hoy estás como loco. Sí, estoy contento. Estamos acá en Esperando el Final, un nuevo capítulo. Por pasalaonda.blogspot.com. Acá con nuestra amiga Nati Paz. Con nuestro amigo Nachito. Y en cualquier momento acá nuestro querido amigo Cristian. Así que estamos todos. Y han cantado bingo, pues. Bingo, sí, chileno. Y Nati en los controles. Nati en los controles. La señorita Bypass. Bypass. Señorita y ya. Señor. Nada más, señorita. Hace un rato. La señora. Hace un rato es una señora. Bypass en los controles. Así que, yo quiero ser señor también. ¿Ay, vos querés ser señor? Oiga, señor, nadie me dice señor. Señor, me dice la hora. No te digo nada, no, de mierda. Sí, le digo cualquier hora, viste, le digo, sí, son las 4. No, cuatro, tengo reloj. Sí, hace una hora. Vení, fíjate entonces, acá, le decís, escuchame. Tengo uno de arena, pendejo de mierda. ¿Me tirás las agujas? No, te voy a tirar un piedrazo en la cabeza. No va. Estuvo feo. No va. Así que nada, arrancamos con todo. ¿Qué onda? Hoy esperando el final. Lindo, está lindo hoy. Hoy está lindo, hoy no hace frío, hoy estoy contenta, loco. Hoy es un día especial. Sí. Es un día ni caluroso, ni frío, y además... Nublado y chorto estuvo igual, ¿eh? Sí. Además, encima, es un día especial. ¿Ah, sí? Claro. ¿Pues sí? Porque hoy es el cumpleaños de nuestra querida amiga... Señorita Lisa Boledo. Hoy cumpleaños. Sí, hoy envejezco, boludo. Hoy envejezco. Un año más. Así que es el cumpleaños de nuestra amiga Lisa Boledo. Y hoy se lo vamos a estar festejando. Le vamos a estar cantando feliz cumpleaños en un ratito. En breve, se. Se vamos a cantar varias veces, en varios idiomas. ¿Ah, sí? En catalán. Por favor. En uruguayo. Ajá. En brasilero. Ajá. En paraguayo. Uh-huh. En guaraní. En guaraní. Galo, cumpla. En guaraní. Le vamos a cantar así, en brasilero. Como el que venía puteando recién. Claro, le vamos a cantar en varios idiomas ahí porque usted se lo merece y porque, bueno, así no queremos saber cuántos cumplís. ¿Cuánto cumplís? No quieren saberlo. Créanme, no lo quiero saber ni yo. Así que. Créeme. Fíjate en el Facebook, viste que es rebotón. Es rebotonado. Hoy me decía, hoy es tu cumpleaños. Menos mal que me avisabas, boludo. Pero yo el año pasado me di cuenta por el Facebook. Claro. Si el Facebook no me decía que era mi cumpleaños. Hoy no es sabía. Tu cumpleaños, me dijo el tipo. ¿Qué te regaló Facebook? ¿Te trajo algo? ¿Te trajo amigos? Un choto. ¿Te trajo un choto? Bien. ¿Viste? Qué bueno. Es la segunda vez que me pasa. Qué suerte. Qué culo, En un año, qué boludo. Qué gusto que tenés, bien. ¿Viste? ¿Ha visto? Muy bien. A mí no me trae más que disgusto. Que vos pones me gusta y después te aparece. Y después yo tengo otro Facebook, entonces veo y te aparece bien grande. Al topo le gusta esto. Y por ahí te aparece una foto diciendo, ¿qué necesidad? Al topo le gusta. Así. Yo le puse me gusta para pa molestar nada más. Porque, bueno, ¿qué querés que le ponga no me gusta? No hay dónde esconderse. No, la verdad que es horrible. Es horrible, en serio. O sea, vos. Pero vos porque te, yo no me fijo lo que a vos te gusta. Claro. ¿Cómo es? ¿Vos tenés que ir a fijarte lo que le gusta al otro? No, pero hay gente que se porque a mí no me aparece ponerle al topo le gusta tal cosa. No, no me aparece. A veces te aparece porque como te aparece alguna actualización o un comentario, te puede llegar a aparecer, o sea... Claro, tenés que tomarte el laburo de ir y ver. Claro. Yo no me fijo nada más lo que le gusta. Al costadito, mí. Fíjate que te aparece toda la actividad que vos tenés. Vos pusiste me gusta, vos por ejemplo apareció, no sé... Justin Bieber con un calzón que dice ritmo. Ay, y vos le pusiste me gusta y a vos te aparece Lisa Boledo, le gusta, ¿me entendés? Justin Bieber con sus calzones que dicen ritmo. Le gusta Justin Bieber, claro. No, a mí no me gusta Justin Bieber. Pero vos le ponés algo, viste, ahí le ponés me gusta y si no, así. Bueno, así era que funcionaba. Claro, yo por eso no le pongo nada. Poco no me gusta. No me gusta. Me parece una mierda. Me gusta, esto no me gusta. Es una bosta. Es una verdadera cagada. Claro. Así que. Bien, estaría bueno que exista el botón de esto es una bosta. Sí, estaría. Sobre todo porque hay gente que viste que pone cosas así como. No sé. Loco. Se viene una sección en Esperando el Final próximamente que es grandes frases pelotudas de Facebook. ¿Sabes que a nadie le importa? ¿Sabes que sí? Y a mí que me importa, se llama. Sí, a mí que carajo me importa. ¿Qué carajo me importa? Tengo un grano en el culo que me está matando. Me está matando. Me estoy por pegar un corchazo. Claro. Fui a buscar el revólver. No lo encontré. Lo guardé con las medias, pero no estaba. ¿Alguien sabe dónde está mi revólver? No, no te mates, sí, mata. Claro, lo triste es cuando nadie te dice nada. Claro. Igual esperás un rato y si vos me fijas a ver si alguien comentó algo. Dice, no, que la vida fue la por inicio actualizar y... Pero mata. Y nada, y vos decís, ¿y ahora qué hago? Parió, y al final, y ahora vos dejás pasar una hora y pones, bueno, al final no me maté. Claro. A ver si alguien por lo menos ahora me mató, pa. Te dice, claro. Ahora, ¿saben qué? Ahora vas a ver. Ahora van a ver. Ahora vas a ver. Y les ahora mando vas una a ver foto. Lo que te publico. Me estoy tomando... Ese atrevimiento que tiene la gente de publicarte en tu muro. Claro. No, señor. Sí, te ponen cosas que a uno te gustan. Claro, esta es para vos, te ponen, y te ponen una cosa que no. Sí, yo decís. Sí, y yo te subo los parches. A mí no me interesa lo que hace tu vida privada, no me interesa. Y creo que a la gente tampoco. Así que busca contenido. Yo por lo menos a veces publico boludeces. Igual no publico. La gente nunca pongo fechas o boludeces. Yo pongo pasillo con el rato. Boludeces, pero no. La cosa es que... Existenciales no. Sí. Ese es el la verdad, tema. Tengo lo bollo en el El tema de... Voy a borrar todas las cuentas a la mía. No. Todas. ¿Vos no te acordás de los cumpleaños de la gente? Ah, bueno, entonces no. ¿Ha visto? Más, me voy a abrir una más, me parece. ¿Ves que para algo sirve? Se abrió una malla. ¿Ha visto? No sirve para ni mierda, la verdad. Igual y así es genial cuando mentís con el día de tu nacimiento y te saluda la gente para un día que no es. Por ejemplo, los niños que son menores de 18 años que no pueden tener Facebook. ¿La sabías esa? No te deja abrir la... Claro, no te deja abrir la cuenta. Yo tengo entonces vos tenés que poner otro año con otro... Con otro día, en realidad son muy boludos si pones otro día. Si lo pones el día de tu cumpleaños con otro año. Pero mi hijo, por ejemplo, que parece que es bastante boludo, le cambió hasta el día. Con lo cual le aparecen así. Y todo, feliz cumpleaños. Y le caen todos los monos, todos claro, pibitos le caen. Le caen pibes a tocar el timbre. Traje chisito, traje días jugo, que no son. Días que no son. Pero ese es el cumpleaños, no. Creo que no. Es en enero, no, estamos. Pero en ¿de quién estamos hablando? Del pibito que vive acá, que claro. Mi hijo. No cumple hoy. Yo te juro que no. Pero Facebook dice que sí, pero yo soy ver, la madre y te digo en que no. La partida de nacimiento. Creo que no, Creo que no. Pero para que me fijo, porque no quiero mentirte, nene. Igual a ver, vení, dame los chisitos, le dije. Dame el regalo. Y se va para arriba, ¿viste? Claro, pero claro. Señora. Claro. ¡Ey, señora! No hay nadie, querido. Señora. No hay nadie, te bajo la persiana. Vengo al cumpleaños, señora. No, acá no cumple nadie, querido. Tómatelo a tu casa. Pero si se llevó los chisitos, señora, el regalo. No, bueno, mira, tenía hambre. Anda, decile a tu mamá, en todo caso, que mañana es cumpleaños. Pero que te mande de vuelta mañana. Le dije que venga a las 8, señora. Quédate en la puerta. Son las 4. Quédate en la puerta, querido. Y ya si te van roban, a venir a buscar. Si me sacan, me secuestran y me venden los órganos, señora. No, estás en un barrio de gente. Quédate en la puerta, corazón. Bueno, los chicos, ¿cómo ¿y a qué hora viene? ¿A qué hora viene el nene, el pibe? No, el nene se fue con los padres. ¿Ah, no viene? No. ¿Le puedo avisar a mi mamá que me venga a buscar entonces? No conozco a tu mamá, corazón. Yo no me acuerdo el teléfono. ¿Cómo me sabes esperando? Que soy yo? Bueno, quédate ahí esperando. Mira, allá viene un señor. ¿Querés acompañarlo al chino? Ay, bueno, lo acompaño, me llevo a la plaza de paso. Dale, tráeme una leche, dale. Bueno, dale, ahora vengo. Y así nomás, es así. Como los cumpleaños. Yo cuando iba a los cumpleaños decía, nene, anda a jugar un ratito. No, señora, yo ya vine jugado, vine a comer al cumpleaños. y me decía, jugar. Y a mí me viste y decía, no, señora, vengo a lo una hora antes. No, déjenle un rato más. No, y me decía, no, sí, sí, ya me dejaba en la puerta esperando una hora antes, viste. A mí no me dejaba, no me gustaba no, era, los cumpleaños. No era muy social de pequeño. No, ya, incluso ahora no lo soy tampoco mucho. Pero no me gustaba, no me gustaba que vengan a mi cumpleaños tampoco. Mi madre me torturaba con las fiestas de cumpleaños. Y yo odiaba los cumpleaños. Es lindo que te regalan cosas, esas bolillas, un chichito, el jugo swing. El jugo swing. La majuana, la majuana de Mocoretá. La Mocoretá, lo que no me gusta es que me trapean las rodillas así con fuerza, ¿viste? Ah, porque te claro. El cuello, todo. Sí. Yo quiero jugar así jugando en la puerta con los He-Man y no. Tengo que andar recibiendo gente, a la tía que viene te la y te escupe, que se te escapa la dentadura. Sí, sí, no, esas, no, cosas, esas cosas son feas. Mi mamá me ponía moño, vestidito. No, moño, la chica es jodido. Es jodidísimo. La vida de la niña cuando cumple años es muy jodido. Porque me ponían así todo con los zapatitos, el vestidito, los monitos que se me caían. Y venía la gente, y la verdad que yo... Una patada en las bolas. Una patada en las bolas. Pero bueno. Una patada en las bolas. No tenía nada en ese momento. Era como... No tiene un pájaro, amigo. Era como amorfa. Y ahora también. Ahora también. Así que bueno. Es así. Vamos, ya vamos a hacer... Amorfa y vieja ahora. Peor. Amorfa, vieja y mañosa. La tiene toda. Era radical, hincha de Racing. No. No le faltaba nada. No. Era, jamás. Jamás hincha de Racing. Bueno, sí. Jamás radical igual. No, qué triste, boludo. Yo soy hincha de Racing, no soy radical. Dale. Pero no fui hasta que salió campeón. Después cuando salió campeón me aburrí. A mí me gustaba ir cuando perdía. ¿Te gustaba sufrir? Sí, me encantaba que la gente... Pare de sufrir. Sí, ¿para qué querés un equipo que gane? ¿Cuál es la gracia? No, mira, no sé. Me está diciendo a mí que soy de Albon. Bueno, no te sabría decir. ¿De qué cruzó? Defensores del Portland. Tienen cancha, ¿eh? No, más o menos, sí, una es cemento. Yo quiero ser del Atlas. Yo quiero ser del Atlas. Fervientemente quiero ser del Atlas. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Yo del Capeluz. Así de esta manera. Por Dios. Arrancamos otro capítulo esperando el final. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Y enseguida volvemos con más esperando el final. Dominando el cassette con la Viromedic. Y ahí derecho al Walkman, calle y caminar. ¿Dónde está la plaza a encontrarme con el cuervo? Fumar y conversar sin molestar nunca el silencio. Una elipsis, otra escena, otras caras, otra cena. Conectores que se pierden, otras cosas que se sienten más, otras menos, pero hoy volví. Y yo no sé cómo llegué hasta acá. Y vueltas me perdí. ¿Cuántos lugares tuyos? ¿Cuántas marcas en el mapa? Una radiografía de tu alma al caminar. Las calles que me enseñaron de una mente universal. Todo sigue conectado en otra forma, en otro estado. Un andar siempre deprisa me espera. sé cómo llegué hasta acá. Y vueltas me perdí. Suena el adelanto de lo nuevo de Aztecas Tupro. Hasta acá. Les cuento que el 11 de octubre explota el Roxy Live, lanzamiento del nuevo disco de Aztecas Tupro. Entrada más CD, 80 pesos con locura de 11. Flores, Morón. Canisca Bon Street, en Rivadavia Rock. Floresta, un saludo a los amigos de Rivadavia Rock, ahí, genios, amigos míos. Así que bueno, vamos con todo, con el lanzamiento 11 de octubre. Aztecas Tupro, sí, viernes 11 de octubre. Fin de semana largo. Bueno, fin de semana salvaje. Una más, así que un saludo ahí al huevo y a toda la Genchi de Aztecas Tupro. Discazo, estuve escuchando ahí. Sí. Uf, no me ahí tenemos la data. Después tenemos otro tema para pasar también ahí, un par de cositas más. No me la presta. Sí, y así que por ahí en un par de programas tengamos acá a la gente de Aztecas haciendo una notita, pasando unos temas. Así que estamos en eso. Así que una más, sean bienvenidos nuestros amigos. Y nada, así que vos podés. Felicitaciones. Sí, la verdad que es muy buen disco y los pibes laburan más que bien. Me encanta cómo laburan los discos. ¿Prolijito? Sí, en vivo suenan tremendamente bueno. ¿Hace? Roxy Live. Roxy Live, el 11 de octubre, así que qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué vacaciones sabemos, así que bueno, podemos ir a visitarlos a nuestros amigos. Dale. Pues clarito que sí. Después no te me desaparezcas, viste, porque te vas solo después, si me dejas solo. No, te vas conmigo. Ahí viene el problema, viste. Nos dejas de garpe, después apareces y decís, no, mañana no puedo porque. Fui abducido. Fui abducido por empanadas de carne. Por empanadas de. De humita. Claro. Que me llevaron hacia un lugar medio oscuro. Ahora vengo. Ahorita vuelvo, pues. Espérenme. Bien, quiero decir que bueno, el sábado estuve ahí en el Soul Café, cumpleaños de Joey, mi querida amiga Jona Dragones, de Natura Cocalero. Me encontré a muchos amigos, entre ellos Rodrigo Díaz, que aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo grande. Un genio, Sí, estaban todos. ¿Estaban todos? Sí. Yo no estaba. Dan Fowler. Dale. Estaba Jimmy Rip. ¿Sí? Sí, estamos ahí bebiendo unas cervezas. No entiendo un carajo, no sé inglés, necesito un traductor. Bueno, ves, si me hubieses avisado, Good. Papá, ¿qué te dijo? Siempre andás a ver a qué te comprometiste con ese señor. Yo no le hablo en Guachupichu y papá, como 3 metros y medio, una masa. Y así que estaban dos rolistones ahí, buena onda. Qué grande, loco. Y nada, amigos nuevos, le mando un saludo. Ahora ya me acuerdo cómo se llama. ¿A quién? Ya me acuerdo. Una amiga brasilera. Ah, buena onda. Chica. Sí, una. Así que se la vamos a traer al programa que habla. No entendí un carajo tampoco. Pero vos te haces amigo de gente que te habla y no lo entendés. Me hablaban todos en otro idioma, me sentí, pero tan mal, dije, loco, ¿por qué no tengo una tablet? ¿Vos me entendés cuando yo te hablo? Porque tengo miedo que seas mi amigo y no me entiendas lo que te estoy diciendo. A veces hay palabras que no te entiendo. Yo sospechaba. Yo de a rato sospecho que vos no me entendés cuando te hablo. A veces. Hay palabras que no sé qué significan. A veces lo sospecho. Pero me agarraba todo, no entendí un porongo. Y después esta tampoco entendí un carajo. Me dijo dos palabras cruciales que no quiero saber. No, bueno. ¿Banana no te encaró? No, más o menos. Sí. Me dijo, vamos a beber unas birras. Ajá. ¿Birra se dice? Sí, birra se dice. Y se dice. Y después otra palabra que no sé, pero era gallega. ¿Sabes palabra. Cómo se no dice? Era, eso no, no, no conté, sí, y, vida. Bueno, así que queramos atraer acá también. Que venga a hablar en cosas, que no tengamos un porón. En cosas. No, que venga a hablar en su idioma. Esas cosas te tiene que decir, me puede venir a decir otras cosas. Una tipa muy culta. Así que no, gente, no, la verdad, gente muy linda. Y bueno, la pasamos muy bien, sonó muy bien los chicos de Cocalero, DJ siempre Faca, un crap. Y así que uno se va haciendo amigo de otra gente. ¿Viste? ¿Vas a cambiar? No, estoy diciendo que. No, que va conociendo otra gente, descubriendo otros idiomas, otra cosa, boludo. Así que no, no para nada. Yo quiero ser como Roberto Carlos y tener un millón de amigos. Ah, sí. Vos sos Roberto Carlos. No, sos el Roberto Carlos de Devoto. Oh, mis nenas. No, ese Sánchez. No era Roberto. No importa. Así que. Ese era Sánchez, no Carlos. Ese era Sánchez. Ese era nuestro querido amigo Sánchez. Y así que bueno, estamos acá esperando el final. Hoy es 1 de octubre, un día más que especial. ¿Y saben por qué? Man, vos que estás de otro lado, ¿sabés qué día es hoy? Ah, ustedes se preguntarán qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es 1 de octubre. Y un día como hoy, un día de, no sé, estoy pensando la fecha. Basta. No me acuerdo la fecha que es. No te voy a decir. Un 1 de octubre. Así es. Gracias, yo. Vamos, ahí los Ramones te festejan en cumpleaños. Sí, qué grande, que me festejan en cumpleaños. La verdad que sí. La verdad que qué lindo regalo, que me hiciste. Sí. Me gusta. Así muchas que gracias. Hoy es el cumpleaños de nuestra amiga Lisa Boledo, así que vamos a brindar. Brindemos. Cumpleaños, amiga mía. Salud. Vamos. A ver acá, chiquitos, por un año más. Me prestan un vaso, están muy concentrados. Esta gente está reconcentrada haciendo. ¿Qué charlotean? Sí, no se están hablando de esas cosas. Yo hace más o menos unos 20 minutos que tengo un puñado de manises en la mano. Dale, entrale, yo te hago la segunda. No, pero yo tengo un problema, que a mí me transpira la mano. O sea que tengo. Qué asco. La mano, ¿tú querés un maní? No, te agradezco. Guárdatelos en el bolsillo de nuevo. Yo les voy. ¿Qué les cuento mientras el topo mastica los manises? ¿De qué les puedo contar? Ya les conté que odio el día de mi cumpleaños. No. Me siento muy bien. Hoy al mediodía fui a comer comida mexicana. Estoy así como un poquito a punto de cagar fuego. Sí, burritos, no tacos. Eran. No distingo yo. Era, viste que viene todo así con esa crema agria, yo qué sé, muy rico. Me bajé un margarita frozen también al mediodía. Tuve que volver a laburar igualmente. Ah, eso está bueno. Y además de terminar todo esto que estamos haciendo ahora, porque todo esto lleva un tiempito. Si uno se piensa, son dos boludos. Exacto, ¿no? No, somos dos boludos, pero además le ponemos un poquito de onda. Hay que buscar y decir, a ver qué temas pueden sonar. A ver qué ponemos, a ver qué sacamos. Y entonces, bueno, nada, y eso, estuve. Metasaca, sacapone, todas esas cosas. Me regalaron unas calzas remononas, una remera muy linda, un perfume, regaló mi hijo, me hizo un quilombo en la casa. Me trajo unos papeles picados, le agarró celos. Vino mega festivo el niño y yo, los gatos, ¿viste cómo es esto? Todo, estábamos todos los que teníamos que estar. Así que, muy lindo, me siento muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Llegó mi amigo Cristian Devoto. ¿Cómo le va? Un amigo mío. Ven ahí, abrigadito. Estamos todos ahora. Ahora sí estamos todos. Genio. Está frío, semana fría. Más que He-Man. Está medio muerto el muchacho. Está congelado. Entonces, esperando el final y estamos todos acá pasando la linda. En el cumpleaños de nuestra querida amiga Lisa Boledo. Sí. Estamos bebiendo unas ricas frescas. Sigue los festejos igual de. Sigue los festejos, acá nos vamos. Nos vamos mañana, pasado. Vamos a la terraza de acá arriba, ¿no? De acá nos vamos acá. Acá, ¿sabes qué? Claro. Pero nos vamos un after. Un after. Me va a salir con todo lo que comí hoy. No te puedo explicar. Está difícil, che. Pero bueno, viste, qué sé yo. Nada, ¿sabes qué te encontré hablando es de esto? Porque vos de lo que es el tema del picante, jalapeño, todo, te deja el culo afinado en otro tono. Hecho una flor. Sí, te hace one drop, te hace. Sí. El orto. Te deja el este momento. Manzán. Productos tirurín. Es para hemorroides. Si sos emo y tenés hemorroides, Productos Tirurín te ofrece sana culito de rana. ¿De rana? Y es así que no, es una sopapita que te mete las hemorroides para adentro. Pero una sopapita es el efecto contrario, perdóname. No, pero este o sea, vos le metés la sopapa y te vas con, o sea, haces sopapa y te vas con el palo en el ojete. No, porque vos lo das vuelta. Vos primero lo sacás para afuera y después lo das vuelta y lo volvés a meter para adentro. Ah, tiene doble uso. Es un acomodador de hemorroides, doble uso, sí. Y cuando se te tapa, viste, que de un lado y del otro. Yerba sí. En la bacha, también lo puedes usar con eso. Ahora fíjate, viste, que no, porque se le puede infestar. Fíjate de enjuagarlo. Sí, enjuagarlo bien. Así que claro. Es complicado todo eso. Bueno, sí, se complica. Pero sabes que. Lo peor cuando se te complica y tenés que ir al baño. Y no tenés. Vos te vas, papel, vos te vas a cagar de risa. Te estás cagando y no de risa. Vos te vas a cagar de risa, pero hoy me pasó. Hoy te pasamos, te estás cagando de risa. Te lo juro por Dios, me pasó en el trabajo. Sí, sí, sí. Sí. Es horrible. Pero nosotros tenemos un mueblecito, viste, que tipo, bueno, cuando se acaba el papel, abrís el mueblecito y hay otro. Sí. ¿Otro mueblecito? Otro rollo. Ah, en este caso no había. Horror. No, y viste, no cuando llegas y está el cartoncito y decís, no. No, había un pedacito. Y a hacer manualidades. No tuve que hacer, helicóptero. Claro. No, no tuve, gracias a Dios, no, porque había un pedacito. Bien. Pero era como vi. Como que se te perdía, ¿viste? Claro. Corté el sillón de caneta. Después voy a necesitar algo para sacar el papelito. Algo así. Después voy a salir en barra. Esto no puede terminar bien. Final. Esto te no soluciones puede cuando tenías. Bien, claro. Y la media, no tenía media en ese momento. Y que aparte del trabajo, ¿no? Claro. Es tu casa. Que le pegas el grito y decís, y que si no hay nadie salís en culo, claro. La última. No. ¿Te vas al chino? No, era el laburo. Era el laburo. Qué feo. Terrible. Había un pedacito igual. ¿Y qué hiciste? Igual después fui a casa y me lavé. Muy bien. Sí. O sea, antes de venir acá, chicos, me lavé. Quédense tranquilos. Este día es una cagada, loco. Tengo una frenada. Que me está complicando, no, la existencia. Me pedí una enjuagada, no. Enjuágate y enjuágate. Te queda lindo ese vestido gris. Perfúmate. Y que no sepan que has cagado. Es un bajón. No. Se te ha tapado todo. ¿Por qué estoy contando esto? Las cosas que me haces decir, boludo. Todo para que te comas cuatro maníes transpirados. Bueno, mirá lo que terminé diciendo para que vos te puedas comer los maníes y te dejes de romper los huevos. Bueno, me acuerdo que me comí un maní y no me lavé las manos, sí. Igualmente hablando de esto, y sí. Te vas a cagar de risa que ya te lo conté, encontré curiosidades históricas del papel higiénico. A la mía. Histórica, que porque no es que el papel higiénico apareció así, corte, no. Que vos hoy vas al baño, te echas y tenés el papel higiénico. No, señor, alguien lo tuvo que inventar. Vos pensás todo el desarrollo. Primero arrancó en las obras con el papel de la bolsa de cemento y cerecita. Yo te cuento. Ahora que tenés cuidado si sí, bolsa de cal, porque si... Sí. Hay yo que tener loma cuento, negra. Claro, loma negra loma te queda el culo, la miseria de cal, no te quiero ver. Sí. Yo te... Cable, claro, sí, es sí, doble sí, función, sí, tiene sí. Razón acá el amigo. Contame, pero yo te, del papel higiénico. Yo te las cuento, te cuento lo que se usaba antes del papel higiénico, por ejemplo. El dedo. Lechuga, hermano. Se ve que la lechuga crecía así como cuando te hay lechuga de sobra, me limpia el culo con la lechuga. Bueno, trapos claramente. Pieles, césped, y acá no puedo evitar imaginarme a alguien haciendo la motoneta de los perros. haciendo el karting, claro, el karting a pedal. Claro, claramente. Hojas de coco, no el coco, señor. No, el coco no, señor. No se el meta coco, el coco. Pablo no, Díaz, el coco... Un saludo a nuestro amigo Pablo Díaz y Pablo Mossi. El coco... Cocos, no se metan cocos en el ojete porque les va a doler. Es complicado. Ojo. Sí. A veces entran. Yo... hay gente más, hay gente para todo. Bueno, mira, escucha esta, porque esta no te la puedo creer. Funciona, Los antiguos griegos usaban trozos de arcilla y piedras. Un cacharro de mierda. Eso para mí, eso para mí te hace un tapón. Eso te hace un tapón. Una piedra pome, vos agarras una piedra pome y le das bomba. Esta es piedra china, esta no lo es. Esta es piedra mierda, esta no lo es. Claro, anda a tirar tu pedo después, ¿no? Ojo. Y los romanos se servían de esponjas amarradas a un palo. Topo esponja. Y empapar todo para meterse un palo en el culo. Vos no querés cagar, dale. Si no tenés. Sí, escuchame una cosa. 8 veces por día cagar. Para mí qué es. Me estoy cagando, tenés un palo. Es sobrevoloso, claro. Mi barrio, ¿eh? En mi barrio se llama de otra forma, sí. Esto. Pero bueno, si alguien te dice, me estoy cagando, tenés un palo, vos tenés que pensar que es romano. ¿Está bien? Romano. Vos dáselo. Es Gerardo Romano. Puedes tranquilamente ser Gerardo Romano. Un saludo al Tano Romano. No, al Tano Romano no hace esas cosas. Bueno, pero la cuestión es que estaban empapadas en agua salada, lo cual a mí me da la sensación de que te tarde. Y cantaban. Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada. Palo en el culo. Por culo de agua entra, sal. Por culo se va. Es algo que es algo terrible. Bueno, y los inuit optaban por musgo en verano. No sé. Dale, ¿querés un palo? No, no, está bien. ¿No? ¿Está bien? Era solo un gas. Sí, bueno. Que tenías. Seguro, porque mirá que a veces pasa que. No, un gas, un gas. Te pensás que es un pedo y. No, un gas, un gas, usaba. Ya tenía un gasecito acá. No vino acá con caldo, ¿no? No, un gasecito, nomás. Bueno, bueno, loco, basta. Deja de cagar. Uy, Dios. ¿Qué comedia de eso? No, no tiene olor. No, boludo, los manis. Yo quiero decir una cosa. Odio la gente que dice... Ese culo está vencido. No, pero si no tiene olor. Ah, el señorito caga sin olor ahora. Como el chiste que ¿pero el tipo va... ¿Pero qué se caga enfrente de ¿qué alguien? Come, ¿qué come? ¿Esencia de qué? ¿Qué toma? ¿Esencia de vainilla? ¿Y come qué? ¿Pétalo de rosa? ¿Cómo no tiene olor? Andá a operarte ahí. Como el eso chiste que el tipo... Eso decía mi padre. Había una vez que el tipo va al hospital y entonces ahora le dice... Hola, sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, mire, tengo un problemita. Sí, cuénteme. Mire, yo me tiro gases sin olor. Ajá. ¿Cómo es eso? Básicamente, bueno, nada, me tiro gases sin olor. Y así que nada, quería saber a qué se debe el motivo. ¿Por qué? ¿Saber? ¿Qué me anda mal? ¿Qué? Tírese un gas. ¿Le parece? Sí, tírese un gas. Ajá. A ver, por favor, tírese otro. Ajá. A ver, Rodolfo, ¿puede venir un segundito? Sí. ¿Se puede tirar otro? Sí. Ah, pero había comido. Y doctor, ¿qué tengo que operarme? Sí, la nariz, la concha de tu madre. Suele pasar que la gente no se siente. Viste que la gente no se siente los olores a los pedos. A uno no le molesta, claro, tal cual, como dice el amigo. Pero hay gente que se tira un pedo y se va y te lo deja. Que cuenta el mafioso, el que te sigue a todos lados. El que te sigue a todos lados, el que te queda enganchado ahí. Y ayer pasé por tu casa y cagué en tu ventana. Al saber que no me querías, devuélveme la mierda que es mía. No, sí. No podés. En mi ventana pues un primer piso, salvo que no sé. Me trepo. Hago como César, que se trepa. Pero César no se trepa a cagar en el balcón. Se trepa a buscar hielo. No me vamos a decir esa. Sigamos cosa con las curiosidades. Vamos. Bueno, los Inuit me encantan porque usaban musgo en verano y nieve en invierno. Ah, mira, como Ricky Martin. Porque, claro. Fuego, noche, Martin. Nieve de día. Exactamente. Una mezcla así. De todo por el orto. Todo bueno, igual por que el él orto. También. Igual sí. Que él también. Igualico. Él también. Bueno. Bueno, pobres, déjenlo, que está divino. Desde que digo, hola, soy puto y es hermoso. Es un puto hermoso. Déjenlo vivir. Bueno, los primeros en crear y usar papel higiénico fueron los chinos. Los chinos, hola. En el siglo II antes de Cristo. Diseñaron un papel cuyo principal uso era el aseo íntimo. O sea, te podías bañar. No progresaron, No sé. Cabeza abajo, culo. Varios siglos más tarde las hojas chinas de papel medían... medio metro de ancho y 90 centímetros de alto. Y pasa que iban a cagar en familia. Y mirá que los chinos son petizos. Sí. O sea, ¿qué son de buen cagar, entonces? Se envolvían. También con esa sopa de mierda que coman, ¿qué querés? ¿Cómo te queda? Se envolvían, yo me los imagino envueltos y rodando tipo así como pañal. Homero Simpson por el piso, limpiándose el ojete. Perdón. En higiene personal, las clases sociales estaban bien delimitadas. Los antiguos romanos, que se metían el palo en el culo, los de las clases pudientes utilizaban lana... empapada en agua de rosas, vos que te reís. Ay, qué finura, vos que te agua reís. De rosa, no, agua de libura, agua destilada. No, agua de rosa. No, agua de rosas, se metía en la rosa con la espina y agua todo. De Juan Manuel de Rosas, ¿qué se ponía? También, mientras que la realeza francesa utilizaba nada menos que encaje y sedas. Anda a limpiarte el culo con encaje. Con encaje. Dejate de joder. Ay, tenía una chinche, te haces un alfiler, tenía la de puta mierda madre. En la mano. Te queda un stencil de mierda en la mano. Te queda. Un encaje tiene agujeros, señores, no. Sellos de goma, presenta. Claro. No, te queda un... te quedan ahí, te quedan, no sé, que depende del dibujito de. Sí, de deja ahí, ¿no? Depende sí, del dibujo de la goma, ¿no? De la cubierta. Habría algunas cosas, pues, capaz que quedaban lindas. Sí. Joseph Gaiety. fue el primero en comercializar el papel higiénico en el 57, 1857. Yo pensé que tenía con la galletita. Que ¿no? consistía en láminas de papel humedecido con aloe. Es que el aloe ya viene, te dejaba el ojete. El culo perfumado, poneno de Pravia, dale. Perfumado y suavecito, no te salía nada. Agarra una hoja, agárrate el grateu. Como culo de bebé, que viste que los pañales tienen aloe, ahora no sé qué carro tienen. Bueno, el eslogan me gusta. La mayor necesidad de nuestra era, el papel medicinal para el baño de Gaietti. Muy bien, venía era con el sello. Medicinal. Venía con el coso del médico. Sí, sí. Si tardabas mucho en limpiarte, te pasaba dos o tres veces y te quedaba el sello. Te firmaba el papel, era todo con el sello, firmaba, decía doctor, médico. En 1880 los hermanos Scott comienzan a comercializar. Los hermanos Scott comercializan el papel de obra. Sí. En todo caso, papel de otras cosas. Ganado 32. Bueno. Comienzan a comercializar el papel enrollado que hoy conocemos. ¿Sí? Viene de 1880 el papel enrollado. Mira vos. Para la época se consideraba inmoral y pernicioso, que el papel estuviera expuesto en las tiendas a la vista del público en general. Ah, claro. Corte, nadie se limpiaba. Ah, vos no cagás. Claro, que vos no cagás. Claro. Yo tenía un amigo que le daba vergüenza ir a comprar papel. Y yo decía, no, dejaba pasar lo que venía atrás. No, pasa vos. ¿Qué? ¿Vos te pensás que toda esta gente que está pasando no se limpia el culo, hermano? ¿Ah, sí? O sea, te da vergüenza pedir un paquete, sí. Te lo juro por Dios, te da vergüenza pedir un paquete de papel higiénico. No, lo pasás vos. Claro, no me lo pasás vos, claro, no, pedilo vos. El papel de los orígenes no era el producto suave y absorbente de nuestros días. En 1935 se lanza papel higiénico mejorado bajo el reclamo de papel libre de astillas. Basta de astilla. Te limpiabas el culo y tenía astillas. ¿Sabés lo que debe ser tener una astilla en el culo? Y después te tenía que pasar el culo por un tupí. Tenía que ir ahí con el coso, con el... ¿Vos te imaginás? O sea, uno dice, ¿no? Me va, cago, me limpio el culo. Ni hablar de que existe el bidé, hoy por hoy. Qué garrón. ¿No? Pero imagínate esta gente. Imagínate esta gente. O sea, esto... Mira, qué garrón. No me quiero ni imaginar. Porque yo que viste uso el bidé... Después tenía que lijar. Después vino papel de ahí se inventó el papel de lija. Ahí se inventó el papel de lija. 3M inventó el papel de lija para pero, claro, vos pero que... alija el agua. Alija, entonces vos agarrás, claro, la mojaba y alija el agua. Y ahí te sacaba las astillas, las virutas. O si no, te lo... Con el no me sale el nombre. Buenísimo. Con el lampazo. ¿Con qué? Que me hace el gestito. No. Me hace el gestito. Es una... Con la garlopa. La garlopa. Le das a la garlopa. Le das, la lijadora orbital también podés usar. Lijadora orbital, el router si o la garlopa. Si tenés diarrea, una lijadora orbital va como trompada. Claro. Escuchate esta. Su importancia llegó a ser estratégica en la operación Tormenta del Desierto de la Guerra del Golfo. Y esto no es hace mucho. El verde de los tanques contrastaba demasiado con la arena del desierto y no se contaba con tiempo para pintar los vehículos. ¿Qué hicieron? Se optó por envolver los tanques en papel higiénico como técnica de camuflaje de última hora. Y yo esto no te lo creo. Que habían pensado, tremendo invento. A ver, vos me venís con un tanque de guerra envuelto en papel higiénico y yo me cago de risa en la cara y me limpio el culo después con tu tanque. Con tu tanque. Claro. Me cago en la guerra. Exactamente. Tío. Y ahí salió, antes venía la canción, le dije a Manuel, que traiga papel. Y el hijo de puta me trajo viruta y si no me fijo, el culo me elijo. ¿No? ¿Hoy estás? Sí. Hoy estás con la canción. No sé si no de nadie, es mía. La patentamos. Bueno, nada, me y gustó entonces, el tanque de guerra, ¿viste? No, yo no lo creo esto. Yo quiero una foto de un tanque. Después vino el fusil. Después inventó el fusil y ahí le limpiaba. ¡Pum! Con el trabuco, un trabucazo en el orto. Tipo cotonet, la ballesta. Imagínate una ballesta ahí, camuflada en papel higiénico. Mira. El papel higiénico se ha convertido en el protagonista de pasarelas de moda. Ojota con esto. Yo lo vi cagando a pasarela. Obras de arte, sí. Previo un partido, estaba nervioso. Y bueno, nada, artistas plásticos de renombre han utilizado papel higiénico como material para sus trabajos. Arte, más arte. Y en el terreno de la moda, cada año se reúnen en Estados Unidos a las más originales propuestas de vestidos nupciales confeccionados con papel higiénico, hermano. Gente al pelo. Vos te vas a casar, loco, estás ahí en el altar con el monito puesto, disfrazado, con muñequito de torta, y entra tu futura mujer con un vestido hecho de papel higiénico. ¿Qué hace? Tengo un resquemor, ahora vengo. Estamos. El tipo. che, vamos yo a repetir. Digo, y debe estar cagando el boludo este. Y sí, se va a la mierda. Yo, chabón, yo le digo, mira, querida, no, dame un palo y ya ves. Qué novia de mierda, digo. No. No. Eso es terrible. Gente que se dedica a ser vestidos de novia. Alguno que se ponga, viejo. Utilizables, con papel. Vos, Carlito, levanta la mano, ponete. Esta es una pelotuda. Es terrible. Bueno, nada, si te agarra cagadera, ya sabes todo lo que podés hacer. Tenés $900 me dijo que tenía para el vestido. Mirá, lo hizo con Suse. Con razón, nunca había papel higiénico en el baño. Era Scott doble hoja, Scott, con dibujitos Scott de perrito. Venía con el perrito. Venía dibujado en el vestido. Impresionante. Divino. Divino. Impresionante. No, no la podés creer, la no verdad. Me vas a decir que no querés un vestido así. La verdad es que, así que te no. Quedaría muy lindo, sin embargo, ¿eh? No, yo no te gusta. Veo, yo te veo. ¿Moñito? Moñito, moñito, moñito mío, moñito, moñito mío. Estás esperando el final te informa. Así que informa, si después de esta hora y cuarto acerca de la historia del papel higiénico, vos cuando vas a cagar, ¿viste? Ahí tenés tanto para mirar, tenés tantas acordate cosas. De nosotros, acordate te de sentás nosotros. A cagar y te vas a acordar de cómo arrancó, nosotros. Cómo llegó a tus manos y terminó en tu culo. Un ¿viste? Pedazo, un trozo de papel, toda la historia que tiene. Esta es la historia, la grande historia de las pequeñas cosas, yo la bautizaría. Mirá qué lindo lo que acabas anotala de decir. Anotala porque vos me lo olvido. Pará, ya me olvidé. Grandes historias. Grandes historias de pequeñas cosas. Esperando el final, te instruye, te informa. ¿Por qué? Porque el saber no ocupa lugar, que esa es otra sección. Claro, no viene. Pero no importa. No viene, pero venía no viene, vino esta. Así que ahora lo que viene, en Esperando el Final. ¿Qué viene? Lo que viene ahora, en breve, ya está sonando, estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Muy a lo lejos, a lo lejos, puedes escuchar un blue moon de primavera. Que viene dando vueltas. Así es, amigos míos. Llega. Hoy. La consigna. En Esperando el Final, amigos y amigas. ¿Cómo es la consigna al día de la fecha? La consigna al día de la fecha es: ¿cuál fue la peor situación que pasaste en la que te faltó papel higiénico? Mira, justo. Oh, justo, oh. Como, justo como dedo en el orto. Mira. Justo, como palo de romano. Como palo de romano del rosque. Sí, bueno, yo ya la conté, fue bueno, hoy. Así que amigos no y amigas, participen de la consigna en vía Facebook. Dale. Esperando espacio, el final todo junto, que hay sensacionales premios. Participen que el topo además les contesta, así que tiene como un teclado que tapita, sí, que es tapita. Genial. Es genial el teclado tapa que tiene el topo. Tapa, tapita. Sí, es por te gusta sufrir, yo ya sé. Pare de sufrir. Pare de sufrir, papito. Bueno, esa es la consigna. ¿Cuál fue la peor situación que pasaste en la que te faltó papel higiénico? Y no me digan, fui a cagar y no había papel higiénico, porque esa ya la dije yo. Así que se me inventan otra, se fijan las chicas, que capaz que viste a veces está Andrés, y el tema del papel es importante. Los muchachos, que no solamente tiene que ver con cagar, el papel higiénico a veces lo usan para otras cosas. Salvo que sean muy sucios o que directamente recurran al lavatorio. ¿Por qué me voy a limpiar si después me voy a cagar? Claro, no me refería justo a eso, pero bueno, no sé yo. Yo lo guardo, lo dejo. Lo dejo, se junte. ¿Tenés el culo tirado? Me hago rastas. Yo escuché una de uno que tuvo que sacrificar el calzoncillo. Yo sacrifiqué calzoncillo, media y cerré un restaurante chino. En Villa del Parque, sí. ¿Lo clausuraste? Porque tuve un problema, sí. Estaría bueno que Alicia dé su testimonio. Me hizo acordar los otros días. Que lo cuenta como anécdota, lo está bueno. El marco que lo cuenta, porque como. ¿Puedes contar cuenta tantas a tus cosas? Amigos, sí, a todo el mundo no le importa. Ella no se piensa, lo que se piensa que es chistoso. Contá de cuando clausuraste el restaurante chino. No, Alicia, no conté esas cosas. No quiero cuando estamos comiendo. ¿Cómo voy a contar? Estamos la cosa en es que, una bueno, casa ajena, uno, yo después voy al baño uno, y me mira. Uno no tuve la mejor idea que pude el postre, viste, yo siempre jodo. ¿Qué querés de postre? Un bife de chorizo. Sí. Porque me gusta los salados. Después de comer helado, me clavé los huevos fritos. Bueno, vos también. Tuve un problema en el estómago. Tuve que ir al baño, llego, hago lo que tengo que hacer. Que vaya no Dios agua, a saber no, qué. No, agua no hay. Y entonces, bueno, después de una hora y cuarto viene un familiar a asistirme y me dice. Ahora sí, tuve una hora agarrado así las paredes. diciendo la vida es un bricolaje, transpirando frío. Sí, sí, no te puedo explicar lo que era eso, nunca vi una cosa así. Y entonces viene y me dice, digo, ¿cómo puedo, todo esto pudo salir de mi estomaguito? Y ahí me asusté. Y viene y me dice, ¿también? No, la verdad que no, le digo, tráeme papel. Y me trae papel. Y me trae 3-4 pedacitos de sucio. Digo, no, flaco, más papel. Un rollo. No, más papel. Tráeme más papel. Trae papel. Tráeme un rollo de cocina. Bueno, ¿qué pasó? Se terminó de tapar el inodoro. Entonces, a la media hora después también, me dice... Pero vos también, si no había agua, ¿qué pensabas? Bueno, qué sé yo. Taparlo, dice, como los gatos. Me dice, ¿qué te pasa ahora? Agua trae. ¿Cómo? Me trae un vasito de agua. No, más agua. Imagínate el chino. Toma agua. No, agua, dame un balde. Un chino te estaba alcanzando estas cosas. ¿Qué pasa con un balde lleno de agua que va para el baño? La cosa que bueno, le decís, te lo pido al baño. Y la gente, yo cuando salí me di cuenta que la gente, medio como que, viste, te pone una cara media rara, como diciendo, ¿qué está pasando? Yo me tengo que levantar ahora, no puedo terminar de comer porque vos cagaste todo el baño. Sí, paguemos y bueno, creo que lo cerraron y se levantó un montón de gente porque era inaccesible. Y me acuerdo que pobre mi hermano viajó en colectivo. No quise viajar en el auto, porque tuve que sacrificar todo, me fui todo cagado. Pobre. Era chiquito, igual, era un niño, un topo niño. Ah, yo te imaginaba ahora con este tamaño de ahora. No, me dice. Sí, claro, no. ¿Qué no, cagas ahora, me hermano? Dice, me acuerdo, dice, el nene no paga. Si los chicos tienen menos chino. Paga no, este paga porque come, dice el chino. No come nada, te mira lo que no, este come. Y después le cae el baño, pobre. Y pasé a la semana y estaba claro, estaba cerrado. Nunca más. ¿Qué era el que estaba Villa sobre Beiró? No voy a decir dónde. ¿Es el que todavía está cerrado hoy? Así... No, pero esto fue hace un montón, era como, no sé, un año. Era re chiquito, hace como un año. Tenía 7 años, un topo niño. Pobrecito. Sí, eso fue lo más triste que me pasó, me frustró, nunca más quisiera ir a comer al restaurante chino. Yo una vez de no voy a decir. Porque aparte estaba en la calle, era obvio que no iba a ver papá. Es muy triste. Ahora, tenemos una amiga que tiene una gran anécdota con estos temas, pero no la vamos a contar porque son intimidades de gente que no está. No sé por qué cuento estas cosas igual, la verdad. No sé cómo llegar a contar. No sé, deja de comer maní porque ya estos chicos no te van a dejar pasar al baño. Es la magia de la... Respuesta anécdota. Deja de comer maní porque vas a cagar por el balcón, yo te cuento. Que te taponen el maní. O sea, saca los ojete por ahí. Del cuerpo, mano, está bien, loco, sí, no. Todo lo que entra sale. Mirá, sí, bueno, cagáis, sí, todo el mundo caga, escúchame. Todo el mundo caga, sí, es verdad, todo el mundo caga. Hay gente que caga más, gente que caga menos. Como la vida misma. Como la vida misma. Así de contando tu historia, tu anécdota. Tus diarreas, tus hemorroides, lo que quieras. Contanos de qué color tenés el culo. Contanos. Eso, así que participa en sensacionales premios. Esperando al final te regala un sinfín de cosas. Papel higiénico, tenés papel higiénico por un mes. A auspicia este momento gracias a la gente de Higienol. Higienol te deja el culo limpio y perfumado. Higienol. Así que vamos a regalar papel higiénico. Mucho rollo, tenemos 250 y ¿cuánto? Usado. 54, sí, rollitos de cartón para que hagas artesanías. Puedes hacer un robot. Puedes hacer un Massinger de rollitos de papel higiénico. Un Massinger de mierda te puedes hacer. También. Te puedes hacer tantas cosas. Una repisa. Te puedes hacer una columna de. Es un elefante. Un elefante. Te puedes hacer un auto. Un auto. Te puedes hacer una bicicleta. Un laberinto de bolitas. Un skate. Un laberinto. Te los puedes meter en el objeto. O te puedes meter bien en el orto, si no. También. Así que. Qué bueno, participen en la consigna. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Ahora, lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho y me hace acordar a mi niñez. Y seguramente cuando escuches la batería, te vas a estremecer y los pelos del pubis y no del orto te van a hacer. Tipo tren. Y te vas a hernear. Pero en el pubis te va a hacer. Ahora lo que viene, la sección que entretiene a grandes y chicos. Curiosidades en Esperando el Final. Estaba esperando la señal. Ya te gustó, ¿eh? Me quedé pensando la señal. Me quedé pechito interno. Escucha. Ahora sí. La próxima sección te la hago. Te pego un palazo. Bueno, tengo curiosidades de animalitos hoy. A ver. Ay, sí, a ver, Gastón. Mira, tengo, por ejemplo, el animal más feo del mundo. Que no soy yo. No seas hijo de puta. No me pongas esa cara, no soy yo. Además de esto, hay una sociedad de conservación de los animales feos. Sabelo. Que es en el Reino Unido. Animales fieros. Puedes mandarle un mail, si quieres. Ahí tenés una foto mía. No, ¿cómo se llama? Un ornitorrinco. Ornitorrinco. Y no. Es. Mira, el animal más feo del mundo es el pez gota. Que se llama. Este lo eligió esta conservación, esa sociedad conservadora de animales feos. ¿Viste? Es. Bueno. Queremos votar. Sabemos que queremos votar. Que venga portal. Bueno, dele. Voten. Sí. Todavía no murió, creo que va a morir el mes que viene. No sean así. Pobrecito. Qué malos que son. ¿Qué más? Dale, es una criatura rosada y gelatinosa. Tiene aspecto de monstruo. Monstruo. Sí, tiene una enorme nariz. Es un pez que tiene nariz. Y es capaz de soportar la presión de las grandes profundidades marinas porque está por allá abajo. Y no es el que tiene la lucecita colgando. ¿Viste que hay uno que tiene como muchos dientes? El pez minero. Claro, no es Dory, no es tampoco. Dory del Valle. ¿Es Dory del Valle? Podría ser. ¿Es Gladys Fredimonte? Podría ser Emilio Dizzi, tranquilamente. Es una especie en extinción fea. Bueno, y pobrecito está en extinción, además. Pobre. Mira, en segunda posición está Kakapo. Kakapo. Es un ave neozelandesa que parece una mezcla de loro y búho. Una imagínatelo. Habría que buscar fotos de estos pozos. Sí. Y el tercer puesto le correspondió al axolotl, que yo lo tenía, que es una salamandra que vive en México. Usa Apu, es un axolotl que te vende los... vende los celulares baratos. Claro. Muy mal. Sí. Que permanece toda su vida con aspecto de renacuajo. Así que sabes cómo se lo conoce, como el Peter Pan del mar. ¡Qué lindo! Yo quiero Peter Pan del mar, que parece que mega fulero, pero bueno, está en el tercer puesto por lo menos. Y entre los finalistas también se encontraban el mono narigudo, lo he visto, tiene como una nariz así que le cuelga para abajo. El mono narigudo. ¿Para qué cambiamos? ¿Te querés inventar otra canción? Inventate otra canción. Tengo un anfibio apodado Rana Escroto. La Rana Escroto. ¿Cómo será una Rana Escroto, boludo? La Rana Escroto. Dos. Auspicia, Greenpeace. Sí. Y Cutini, Zoológico Cutini, el oso que te abraza. Y la rana escroto. Bueno, sí, ese. Está en el lago Titicaca. La rana Barros escroto. Con el pelo, me lo imagino con el pelo del señor y... Con el buzo a rayo y culo roto. Bueno, devoto. Pero para un coacho, porque la organización esta convocó un concurso para elegir al animal menos agraciado del mundo a través de internet. Mira vos. Así que si querías votar, podés votar. Y bueno, nada, lo que quiere hacer es llamar la atención de la sociedad sobre especies poco conocidas y amenazadas, pero no tan bellas y tiernas como los osos panda, que no sé qué tienen de bellos y tiernos los osos panda realmente. No. Pero bueno, es como una gene. Claro, hay animales mito. Más lindos, qué sé yo, no sé. Tantos hay. Koala es más lindo. Koala lindo, es más lindo. Bueno, el oso panda, un bicho que come bambú, está ahí, que tiene los ojitos, negro. Bambi es lindo. El Bambi me da pena. Yo veo un Bambi y no puedo evitar pensar que se muere en cualquier momento. Sí. ¿Entendés? Vos lo mirás así y decís, hola, ¿qué tal? Sí. Eso es un Bambi. Y no puedes evitar pensar y decir, puta. Se va a morir. En cualquier momento cae, la queda acá, cae como podrido. Bueno, se no muere. Me gustan. No me gustan los Bambis. Bambi tengo más. Poco. Como la mosca. El Bambino es una botita. Y no como el Bambi. El Candelmo, feo. ¿Qué horrible. ¿Qué animal es el Candelmo? Qué feo quedó el Candelmo. El Candelmo del monte. El Candelmo del monte. Quedó feo, ¿no era amigo? No, el Bambi con el Candelmo del Monte. Sería así, la, ¿viste? Que te como, ¿cómo que te como? ¿Cómo que te como? Y así va haciendo, ¿viste? Toda la cosa que te van comiendo, ¿no? Que te, como la cadena alimenticia. En vez de, lo que querés quién, decir es la cadena alimenticia. Que en vez de quién es quién, usa barba, tiene anteojo. Es Tom, es Tom. Es Eric, es Adam. No, sería el come, quién come a quién. Sería para los chicos que jueguen, ¿no? Ese, no, el deja animal, que los chicos no jueguen a eso. No, no, no, no. Bueno, escúchame, tengo más cosas acá. A ver, Dios, tengo. Justo que pero no tengo cosas de animales feos. Sí. Se acabaron los animales feos, ya está. Ahora vienen curiosidades. Yo quería, la croto. Yo quiero, vos, ustedes saben que Lisa, el rintón de Lisa, yo voy a decir cuál es el rintón de Lisa, después lo voy a cantar. No, te anda preguntando el rintón de Lisa, ¿con quién dormiste, con quién estuviste, con quién pasaste sí, la noche? No entendí, saber. No sabía si me estaba cantando o era el rintón. Dije, al principio no entendía, ¿qué carajo me está diciendo esta piba? ¿Qué está borracho? Y después escuché esa canción, ¿de quién es esa canción? ¿Qué? ¿Cuál? Esa, que te pregunta con quién dormiste o quién pasaste la noche. No, desconozco. De alguna amiga tuya. No, boluda, es un rintón feo, cambiala, pero otra cosa. Ponle, bueno, garra la escrota. ¿Sabes cuál tengo? Te digo la verdad, ¿cuál tengo? ¿Cuál? Que a Nati le va a encantar. Tengo. Bueno, fíjate porque te están usando la. Tengo esa. Tengo esa. Porque están usando la línea, porque el tono de espera sí. Es horrible. Prefiero a Dren Maray, mirá lo que te digo. Sí, tengo esa por lo banco. Por Peter Griffin. Por Peter Gabriel. Bueno, sigo. Me dejas seguir, por favor, me dejas de hablar cosas. Pavada, que me desconcentrás, viejo, acá. Yo te imprimo todo. No veo una mierda. Escucha, las moscas, sí, comete los manices mientras. Ya que estoy hablando, comételos ahora y no hables con la boca qué llena. Qué bonito, me encanta. Dale. Manices, todo el tanto transpirado. Aparte, deja de convidar manices transpirados. Haceme un favor. No quiero. Metete el maní en el ojete. Las moscas tienen 15.000 papilas gustativas repartidas por sus patas. En las patas. Corte, a ver qué gusto tenés. Te paso las patas por la cara. Ponele, te quiere dar un beso, te pasa la pata por la cara. La anguila eléctrica puede emitir una descarga de 600 voltios durante unos milisegundos. Yo calculo que debe quedar después seca. ¿O cómo es? No sé, ponele. No te hagas ahora el que no querés hablar porque estás masticando, porque es mentira. Habría que conseguir un tester. Habría, ¿no? Sí. Después un tester, agarrar la anguila, cargar la batería. Estarías como para meterla en un enchufe y hacer saltar los tapones. El tiburón. Y no el avestruz, es el animal que pone los huevos más grandes. Desmitifiquemos el tema del avestruz. Los tiburones ponen huevos, yo me acabo de enterar. Y ponen huevos que miden 20 centímetros de largo. ¡Hala mía! ¡Alto melet! Anda, quédate sin papel. La salamandra negra alpina tiene un periodo de gestación de 3 años y 2 meses. No sé, los elefantes creo que... ¿La salamandra? La salamandra negra, no cualquier salamandra. La salamandra le da mecha y tiene? Prende, calienta. Sí, calienta. Tres años y dos meses, le da mecha una vez, te calienta tres años y dos meses. ¡Hola mía! Cómprate una. Los chimpancés poseen el récord de rapidez en el acto sexual entre los mamíferos. Tres segundos, pobre animal, boludo. Tres segundos, ¿te imaginas? O sea que en vez que cuando vos si querés ofender a alguien, en vez que decirle chimpancé, le decís chimpancé. Eyaculador precoz. Andá, claro. Toma, googlealo. Tres segundos. ¿Por qué me decís toma, googlealo? Volvé a tu casa. Andá, vestite y andate. Algunas lombrices de tierra, sí. Como la Lombricus terrestris. Estos nombres de mierda, es muy obvio. Estaba galerías de hasta 6 metros de profundidad. 6 metros de profundidad. No, está bueno, boludo. Vos minera. Sabías que los tiburones ponían huevos de 20 centímetros. No, no sabía. Bueno, no me jodas. Está no bien. Sabía. A ver qué tengo acá. La bacteria Pyrococcus furius. Paso domingo. Algunas especies de caracol pueden tener hasta 25.000 dientes, boludo. ¿Para qué? Caracol. ¿Para qué quieres? ¿Para qué carajo quiero un caracol? No, no me gusta, 5.000 otra. Dientes. Mira, a mí lo que a vos te gusta o no te gusta, está, no. Está me... 3 horas tratando más. Otra noticia. La lengua de la ballena azul adulta no llega a pesar 4 toneladas. Lengua de la vinagreta. 4 toneladas, hacete claro. O la mierda. Echatela a la parrilla. Cometó un sindicato. Y tengo esta. Una lengua. Tengo esta. Vos, sí. Vos sos como canario. Atrás. Los canarios pierden el 20% de su masa cerebral en invierno. Ah, como yo. ¿Viste? Sí. Como el pájaro. Yo soy el pájaro. Como... No, bueno, pájaro. No. Somos dos. No me hagas Somos dos. No me hagas. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más, no tengo más nada. Noticias, más, ¿qué querés? Anda a buscarme noticias y volvé. Andá al puesto diario, tráeme un diario y volvé. Mira, hace una cosa, yo voy a buscar eso, vos buscame la rana escroto ahí. Yo te voy a buscar la rana escroto. Yo quiero ver cómo es una rana escroto. Vos vas a ver. Te hago un dibujo. Te voy a dar. Estoy imaginando, boludo. Te voy a dar. Ojalá supiera dibujar. Rana escroto. Te voy a dar a vos. Te voy a dar, rana escroto. ¿Sabés qué quiero de Vas a ver, te voy a dar las crotas por el... Croto. Saludos. Te voy a dejar el culo roto. El culo. Porque somos todos de Devoto, de buzo a raya y culo roto. Yo no. Sonar en nuestro programa mandando tus temas a esperando el final radio @gmail.com. estás escuchando, esperando el final. Te amo, mi Cris. ¿Me dejas hablar? No. ¿El gobierno? ¿Me dejas hablar? No. ¿No? ¿El gobierno? Tú me amas. Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? Llega esperando el final. Zapping radial, mirando la caja boba. Así es, amigos míos. No hay un choto que ver. Como dice acá nuestra cortina. También de Flema, nuestro amigo Ricky Espinosa. No hay un poronco que ver en la televisión. Pero nosotros hacemos Zapping radial. Por eso, escuchar la radio, amigo mío. Nosotros tenemos acá una tele re linda y la queremos ver. Gigante. Esa es la verdad. Mira. Mira que vi tele grande, pero como esta, la verdad. ¿Y esta quién es? ¿Y esta quién es? Carla Conte. Carla Conte, el kiosquito de Carla Conte. Con bien, una muchacha rubia. Para mí que esta Conde. Para mí esta Carla Conde algunas cosas se esconde. Che, qué lente que se tiró esta mujer. Qué gafana, ¿quién es la otra? ¿Quién es? ¿Cómo se llama esta fea? ¿Quién es la otra? Peterson. Carla. No. Carla. Yo con vos voy, a mí me gustan los gráficos que le van poniendo. Yo con vos voy a hacer lo que quiero. Y la señora pone cara, lo peor, lo más grave. A ver, ¿qué es esto? ¿Quién es? ¿Upa? Y le están cortando y se quedan culo. Está Tinelli cortándole acá una pollera y se quedan culo a la Conde. ¿A cuál es? ¿A qué que es? Que algo esconde. Porque la Conde, una tanga esconde, me imagino. Entonces el tipo le está cortando la tijera. Lo que no esconde son las tetas. Mirá las tetas que tiene. Sí, ya se tardó, ¿eh? Siempre fue. Ah, no sé quién es. ¿Quién es? Sí, llámame. ¿Me estás llamando? ¿Me vas a llamar? Llámame y te ganas un premio. Llámame. Disca, hola, llamame. Parece ¿me estás llamando? ¿Qué parece vos? Qué triste, una hora escuchando a esta estúpida mirándolo. Bueno, está, y ahora la teta, estamos pero, mirando. Pero. Ah, pero, cómo me gusta Tonietti, che. Déjame un ratito. No sé, qué sé yo. Sí, mirá qué lindo que no está. Sé, no, ¿qué no, tiene no, una remera de Kiki Bon Jovi? ¿Qué tiene una remera puesta de Bon Jovi? Andy Chango. Andy Chango, sí, vivo Andy Chango. ¿Y esta quién es? Esta. Esta, cara no de sé. Naipe. No. ¿Cómo no, se llama? A ver. No. ¿La hermana Carla Conte? Es parecida. Acá hay uno que no se ve la tele todo el tiempo. Mañana en DVD. Se conoce. Estamos bien. Viendo. Canal 9, malísimo. No, no, sí, duro no, de malísimo. Domar. A ver, pon otra cosa. Sácame esta mierda, al odio. No está el enano. Saca. ¿Quién es este? A ver. ¿Qué? Ah, esto es malísimo. Vamos malo, que reuma temprana edad. No. Uira. ¿Quién es? Novela. Julieta Cardinale, muy bien. Ay, lo bien que hiciste en despegar de calamar, no, por favor. No, es una cosa que digo, pero... ¿Qué teléfono, hermano? ¿Vos viste lo que te pedís? Cada vez una tablet teléfono. En la oreja. Sí, cada vez una tablet. ¿Tiene? Cada más grande, ¿verdad? Primero decía, no, el tango es un ladrillo, Que vino el StarTAC y ahora tenés una tablet así en el coso. Es malísimo. La ¿quién es este? ¿Cómo se llama? Aguante el Nokia 1100 que tiene Bucatuca, amigo mío. ¿Es este? De Pampita. ¿Este se la clava Pampita? Mira vos. ¿Con esa este cara? Este no es Manguera, ¿no? Yo me los confundo. ¿Este? Me los confundo porque pues son chilenos este los dos. La... ¿Son chilenos los dos? ¿A Pampita? ¿Son chilenos los dos? Ese es el de Juanita. Hay Casero, un fenómeno Casero. Que no le gustan las bandas Sander, odia las bandas Sander. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sabes vos? No, dice que la banda Sander es así, las bandas Sander. Esa, ¿y sí, la Hollywood Fiverr, la Serenader, qué era? No, dice que él estaba en otro nivel, que la gente no entiende nada. Mirá. Y esto que estamos viendo, ¿eh? Vecinos qué orejas que tiene Carola Reina, hermano. Carola Reina. Con esos pelos. Sí, se ve que esa mujer no duerme de noche. Esa mujer no duerme. Sí. Tiene cara de alcohólica irrecuperable. Sí, y orejas grandes, además. Sí. Alcohólica. Es para oírte. Alcohólica mejor. Orejona. Las tapa con el pelo que se le salen por entre los pelos. O sea, es tremendo. Sí. No la puede tapar ni con el pelo y tiene el pelo largo, señora, tiene por Dios. Dos antenas de DirecTV. Haga algo. Sacame con mierda, esas orejas. Pasamos de canal. ¿Qué pasamos? De canal. A ver, ¿qué hay? ¿Qué es propaganda, esto? Malísima. Mucha. Mira, como la camioneta que la tiraba de Ford, que la tiraban del avión, no sé si se acuerdan. Como esa nueva. No. Eso me gustó, hizo un 180. Un auto, a ver. ¿Qué es que sé? ¿Quién es esta? No, no me gusta. Le estamos en canal palabra. 26, ¿no? William. Frido Leuco. Guira, guira. No, no, tantos canales al pedo, Crónica, no, sacamos realmente, mierda, Crónica, odio. Llega antes de que pasen las cosas, Crónica, a mí que las arman ellos. Escuchame. Después del chino. Nah, igual hay un programa de Crónica que es genial, que los que se mueren, que te cuentan las historias de los muertos, que no me acuerdo cómo se llama. Nada, es genial. Yo una vez lo vi un sábado de noche, todo el sábado de noche. Mierda, mierda, más mierda. Muertes de famosos, algo así. No hay un porongo en la televisión, por eso estás escuchando, esperando el final. Todo en un solo lugar, te informás. Los mejorcitos fueron las orejas de Carola Reina. Bueno, nos quedamos con las orejas de... Es como Stuart Little. Ponele. Con un pelo largo. Un poco más fea. Un poco más fea, sí, porque tiene menos pelo. Sí, a ver, farsante. A ver, ¿qué es esto? Ah, pero es una novela. Para mí no es este, no, este no es el igual a la pelota. Diego Díaz. Ese no es Palomino. Este no es. No, este no es Palomino. Este, ¿sabés quién es? ¿Este es uno que hacía tumberos? No, el pollo no. No, se ve que se lo curtieron un par de veces. Este hacía tumberos. No sé cómo se llama. 13, ¿qué te parece? No sé cómo se llama el otro señor de barba. Son malísimos, no tienen contenido. No sé quién es el que escribe las novelas de estas, son malísimos. Ozzy Osbourne. Señora, ese Ozzy Osbourne. Con los labios violeta. Es King Diamond. Está King Diamond en el 13. ¿Cómo se llama este? Está Mario con Pasic. Este chico se sabe todos los nombres. Es un tipo culto, Cristian, es un tipo culto. ¿Vos qué te crees? Culto de novelas. Es así. Sí, boluda, es King Diamond, ¿eh? Más allá del horizonte, veías. Esta Luisa mujer, Culió. ¿Cómo carajo se llama? Camila Encesta. A ver, ¿qué es? No, ¿estos quiénes son? No conozco. Está en un velorio. Che, loco, no conozco a nadie. Esta es el pollo. Este es el pollo. Y esta es... Esta sale con Tweety. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tweety. No, boluda, este con canta. ¿Con el pajarito? No, boluda, con este que canta, con Tweety. ¿Quién canta? ¿Con el Piti Álvarez? ¿Con quién? No, boluda, no sé, ustedes no saben nada. ¿Cómo, boluda? No, yo qué sé con quién sale esta mujer, que no sé quién es esta mujer. Es conocidísimo la pareja de esta. Sí, el Leuto también canta como el orto. Che, se están aburriendo ahí del otro Uno lado. Uno canoso, que es una mezcla, se parece a Sergio Denny. Bueno, váyanse a cagar, sacame esta mierda. Basta. ¡Uira, Canal 13! ¡Uira! A ver qué viene. Parecía Shakira igual. ¿Qué viene? Propaganda. No, no me gusta. Propaganda de minas en tetas. No, esto es malísimo. ¿Quinta fondo? No, siempre hacen lo mismo. Quinta fondo. Uy, la Pachi, güita. Sí. Ya cansa. Malísimo. También igual, ¿eh? Mirá. La tele. ¿Qué querés? Apesta. Por eso, seguí escuchando Esperando el Final. Vamos con un poco de música y volvemos con más Esperando el Final. ¿Para qué vas a aprender la tele si puedes escuchar Esperando el Final? obituary. Oh yeah, cockroach nets, rattling traps. How many devils can you fit up on a matchet? Canosity killed the Kerouac cat. Sometimes truth is stranger than fiction. In my alley round the corner, there's a white old man with shoulders and a spirit giving it for crack. You'll never want it back. There's a little kid and his family eating crackers like Thanksgiving at a back of wild. Obituary. Oh yeah, create a fire cat. Warm plugs back. How many angels can you fit up on a match? I wanna know why Hemingway cracked. Sometimes truth is stranger than fiction. Life is the crummiest book I ever read. There isn't a hook, just a lot of cheap shots. Features to shot, and characters and image of an energy. Today on Trick and Treat, we'll reach far back into ancient days and do a trick that must have been invented by some old Chinese magician back in the days before paper had two sides and string had two ends. Here's Trick and Treat with the magic hands. We'll teach you how to do the greatest tricks in magic land. Así es, amigos y amigas. Ahora llega el esplendor final, siendo las 23 y 32. Manos a la obra. Manos a la obra. Así es, las manos mágicas le dirán forma de aprender. Bonitos trucos de magia son. El resto depende de usted. Tema de hoy. Tema de hoy. En las manos, en manos a la obra, el tema de hoy es la mano amiga. Te voy a explicar a vos, que a capaz ver. Que no sabes. Explícame, te queda linda esa tanguita gris. Te explico. Oh, bueno, mira, te explico. Sí. Te voy a explicar un par de técnicas que puedes aprender. Escuchate esto porque es genial. Cuando te encuentras volando solo, sí. Que hará que ciertas cosas tomen nuevas dimensiones cuando te encuentres con tu copiloto. Con Coco. Con Coco. Es para vos y Coco esto. Solo. Verga. Coco Díaz. Sí, ¿no? Coco Díaz. Coco Díaz, no, no vayamos a... ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Acá te mostramos, a ver qué... Pilotín de látex. Sí. Te mostramos, no hace falta acá el pilotín igual, ¿eh? Te mostramos formas para hacer que la masturbación no sea tan solo una forma sencilla de alcanzar el orgasmo. No te empieces a pajear ahora porque falta un montón de texto. Vos haces eso, vos haces esos ruidos. Es para mucho en el baño. No, yo salgo. Nene querido, te van a salir manos en los pelos. Manos, sí. Ay, manos en los pelos, dije, ¿no? Bueno, sí, porque la verdad es que a vos no te van a salir pelos en las manos, te van a salir manos en los pelos. ¿Por qué? Porque te zarpás. Claro, ¿sabes qué? De las axilas, sí. Bueno, ¿te explico? ¿Querés que te cuente? No, deja. Dale. Yo te voy a contar, vos después si querés arrancas. Paso número uno. Desensibilízate. Que esto es para que vos, suponte, te puedes cascar largo y tendido. Sí. Porque la idea de esto es que vos te casques y cascándote aprendas. Guido Casca. Guido Casca, cascándose con Casca. Bueno, la clave es proceder en fases. Yo te voy a explicar. En fases, y esto para mí es como muy largo, pero no sé, vos me dirás que sos hombre. A ver, acá. A ver. Cuando el hombre logra durar 10 minutos usando la mano seca, sí. Lo recomendable es subir de grado. Exactamente. Aplicar un lubricante. Por ejemplo, aceite de bebé o crema para manos. ¿No arde eso después? Auspicia este momento, mejor Nivea. Nivea. Mejor Nivea lo que haces en el baño. Nivea. Cuando el hombre puede durar 10 minutos con lubricación, lo mejor es introducir, una revista erótica en escena. Tráete una revistita. Dale, anda a buscarla. Yo sé que vos tenés una ahí en el bolsito que trajiste. Que andás con el bolsito de acá para allá. Y si quiero cambiar de página, ¿qué me hago? Bueno, entonces, ¿te trajiste la revistita? Una tri, necesito una tri. Necesito. Traeme una tri. ¿Qué usas? ¿Las dos manos? Discúlpame. No, para pasar la página. Apoyala en el piso. Y pero no puedo. Bueno, chúpate el dedo y pasa de hoja. Cuando el hombre logra durar 10 minutos con lubricación y una revista, se estará en muy buena forma. Ustedes tengan en cuenta que yo tengo acá al lado al topo, ¿eh? ¿Que cuántos minutos llevas? Deja de tocarte, deja de tocarte. Toma, no lo haga más, no, haceme acordar que no lo haga más esto. La próxima te toca a vos, vos lees, yo me toco. Sube y baja. Sube y baja, no te tocas en la plaza, no es que te tocas en la plaza, no es que tenés que, no mamá, seamos, mamá, ¿eh? Ese señor se está tocando. No mamá. Seamos como Gracia. Deja subir, sube y baja, mamá. No, ¿qué está haciendo? Está amasando, ¿qué amasa? ¿El panadero, mamá? ¿Qué está buscando en el bolsillo? ¿Pica faso? No, pica nene, faso, está no, picando nene. Faso, mamá. ¿Pero qué me deja subir a tocar ese señor? Que hace una hora que está ahí buscando faso en el bolsillo. No. Yo te explico qué es sube y baja. Cuando te masturbas, detente ocasionalmente y permítete ir suavemente. Suavemente, besame. Que quiero sentir tus labios. Arriba otra vez. Después puedes pensar en diversas cosas. Fantasías, movimientos. No sé cómo pensás en movimientos, pero pensás en movimientos o cualquier cosa con la que logres volver a tener rigidez. Porque se supone que cuando muévelo, vos le aflojas muévelo, a muévelo, la... Muévelo, muévelo. Claro, si vos se supone que le aflojas a la cascadura, se te duerme. Dicen acá. Bueno, necesitas aprender que el perder tu erección no es el fin del mundo, topo. Sábelo. Ajá, comprende. Fácilmente la podés volver a conseguir. Yo sé que vos podés. ¿Con un palito de helado? Yo sé que vos podés. Escucha y haceme caso ahora porque te estoy viendo que no te quites los pantalones. Los caminos, Nea. La pastilla azul, la pastilla roja, la pastilla azul te mantendrá erecta. Tu miembro, la pastilla roja, bueno. ¿Qué? La pastilla. cuando hay marea roja, no te quites los pantalones. Tope, ponete arriba. Los pantalones. Vestite. Bueno. Ahí va. Pero te doy permiso, una. Mastúrbate por debajo de tu ropa interior. Mastúrbate. ¿Usás calzoncillo? Queda lindo ese boxer. Bajo gris. La cobija, le puedes sacar a Cristian allá la cobija. Bajo la cobija. ¿No tenés una sábana? ¿Una sábana? La mancha, jugate conmigo. ¿O cuál? Cualquier. No, no vale, entonces, no tiene gracia. Cualquier elemento. La mancha que de Rolando. ¿Me dejas hablar? No. Bueno, me callo. Seguí pajeándote. Bueno, nada, cualquier cosa que haga fricción ahí es bienvenida. No te me refriegues. ¿Puedes escuchar Grupo Fricción? Contra mi pierna no, boludo. Déjame. La puta madre. A lo caniche estoy. Los videos eróticos y las revistas pueden ser grandes herramientas siempre y cuando mejoren tu vida sexual en lugar de reemplazarla, boludo. Apagá pues claro, la tele. Pero pues claro. Dale. Apoyarte demasiado en el material pornográfico puede ser contraproducente. Y así dicen. Así quedas después. Y sí, yo me cascaba así, así, habla con la cita. Le decía a la chica, así. Y se iban las chicas. Y yo creo que sí. Iba al baño, yo me quedaba y decía, agarraba la revista viva, agarraba la revista viva y cuando agarraba decía, así, todo el día así. Con la foto de Toti Pazman. Así, todo el día. Llega al borde del orgasmo y después retrocede. Yo esto no sabría cómo hacerlo. Retrocede dos casilleros, así. Dos casilleros, sí. Así. Considera esto como un juego personal previo al sexo. Esto funciona mejor si sabes que vas a tener sexo pronto. Si no, te querés matar. Claro. Si no, Álvarez, te querés matar. Si no, terminá de última, ¿entendés? O sea, no retrocedas. Si vos sabes que no vas a tener sexo pronto, no retrocedas. Dale, que va. ¿Entendés? ¿Se entiende? ¿Me vas entendiendo? Lo que pronto empieza, pronto acaba. ¿Me seguís? Sí, así. Bueno. ¿Así? Así, sí. A ver, así. Muy bien. Al momento en que tu pareja pare. No, tengo que agarrarla. No seas asqueroso, mierda, que no hay papel higiénico. Al momento en que tu pareja aparezca, estarás listo y preparado para entrar en acción. Sí. ¿Eh? Y sí. ¿Viste? Y sí, así. Sí, mira, te espero con esta. Así, así, así la hago. Hola, sí. Basta. Sí. Dame la mano, ¿eh? Dame la mano, Dame la mano, ¿Me puedo sentar más poquito, allá? Así está bien, No me escupas la mano, Sáquenme este pibe. Hazlo con jazz. Con Yacimel, con Yacimel, sí, hazlo con Yacimel. Con una foto de Yacimel. Así, famor, así. Con gorra o sin gorra. Pues con gorra o sin gorra, con pañuelo, sin gorra o con gorra sola. O así nomás. O con cualquier otro tipo de música. Podés poner Metallica y dar. Con acid jazz. Con así jazz. Escucha esto. Sí. Que vos seguro que no lo sabés. A ver. A las mujeres les encanta jugar con el pene del hombre. ¿Así? Así dicen. ¿Así? A mí me contaron. Yo no tengo idea. ¿Sí? Tú también lo debes hacer. Sí. Con el tuyo, no así, con lo de otros hombres. Así, dame la mano, así. No, así, no, así, con mi mano así, no, con la tuya. Así, un poquito, Ay, Dios mío. Construye el ambiente óptimo. ¿Así? Sí, así. Usa algo. Cuando te haces una pieza para pajearte, básicamente. Te construís un ambiente. Usa algo de aceite lubricante y así, concéntrate en lo que haces. A ver, así. Pero no te refriegues la sien. Porque dame la mano, así. No te doy la mano, basta con la mano. Simula que te estimulas. ¿Así? Simúlalo, claro, como lo venís haciendo. ¿Está bien así? Sí. Qué feo debe ser coger con vos, hermano, porque así todo el tiempo estás. No digas así. ¿Por qué me decís así? Escuchame. Loco, que cerrá la boca. Dame la mano. Yo te muestro cómo me gusta. Me gusta así me gusta. Basta. Nuestras recomendaciones: recostate boca abajo. ¿Así? Acá tenés al fondo. A ver, así. Rosa tu pene sobre una toalla limpia. Limpia tiene que estar. No le agarres la toalla ahora al chico. No. Pero... te vayas al baño. Vení. Volvé. Volvé. No, largale a tu... Larga la toalla. Ah, sí, sí. No. Pero me estoy cogiendo una toalla. Bueno, no. No así, podés. ¿Vos decís así que haga yo? No, sí, así dicen acá. ¿Así, tecito? Así dicen acá. Ahora tecito en la esquina. A ver, así. Sí, señora. Esto imita la posición sexual del misionero, así que es mejor entrenarse de esta forma para la realidad. Así cogen los misioneros, te aburres, se cogen las toallas los misioneros. Bueno, razón, ya misiones, tiene canal de mole, claro. En misiones hay un montón de toallas. Lleno de tierra naranja, amarilla, de roja. Sí, bueno. Pero viste cómo es esto. Se cogen un toallón. Viste cómo es esto. No aprietes tanto. Que aprieta no traiciona. Está poniendo morado eso. Así, está feo. No, basta. Así. Salí. No, pero está feo eso. Está como morado. Se secó. Escucha. Así. ¿Qué hago en la revista? Te las cuento. Si por lo general te masturbas con un agarre de tipo kung fu. Y sí. Intenta no apretar demasiado. Daniel San, no apretes demasiado. Deja de cogotarte el gato. Bueno, y con esto me despido. Sí. Puedes aprender mucho de tu pene. Y sí. Y todas las cosas que puedes hacer con él. Ah, sí, qué lindo. ¿Qué más se te ocurre? Basta. Así, a ver si así. Yo me voy. Aprendí así. Con esto así. Con esto me dejé, yo me voy. Déjame la mano. ¡Soltame! Así. ¡Soltame! Hacen así. ¡Soltame la mano! Así con la puñeta. Hacen así. Así con la puñeta. Today on Trick and Treat, we'll reach far back into ancient days and do a trick that must have been invented by some old Chinese magician back in the days before paper had two sides and string had two ends. Here's Trick and Treat with the magic hands. We'll teach you how to do the greatest tricks in magic land. The rest is up to you. Shadow, your fantasy is dead. I'm awake. ¿Qué fuiste a hacer? Vení. Y sí. ¿Sabes qué tengo acá? ¿Qué tal? Tengo la agenda de shows. ¿Revista? Ya está, ahora que estás. No, la revista te la llevaste vos. Ahora que estás más tranquilito. ¿Te puedo leer lo que podés hacer el fin de semana en vez de que cascarte? Pues claro. ¿Con L? Bueno, claro, dale. Que sí. Ahí vamos. Miércoles 2 de octubre, ajá, 21 horas puntual, ajá, en Plasma. Plasma queda en Piedras. 1856 Barracas. Va a estar sonando en vivo Espías del Umbral, Hidrofobia, Despertador, Antoles. La entrada sale 30 pesitos. Saluda a André. ¿Vale? Jueves 3 de octubre, 22 horas. Show de Monos en Bola, yo quiero ir. ¿Ah, sí? Sí, Monos en Bola. Te ibas a poner en bola, boludo, no me avisaste. Sí, te habla mano, vení. Vos y todos los monos. En el Emergente Bar. Ya sabemos, Gallo 333. Muy bien. Viernes 4 de octubre, 15 horas. Por esa esquina, Gratarola. Gratis. Qué temprano. ¿Dónde es? Te digo dónde es. Es en el ciclo UPCN en vivo el próximo viernes 4. A las 15 horas en la Manzana de las Luces. ¿Vos sabés dónde es? Perú 272. San Telmo. Sí, pueden ir los niños. Niños, menores, adultos, lo que quieran, entrada libre. Gratuita, y señores. Gratis, por esa esquina, gratis. Ahí. Te tenés que rascar un poco el higo, porque viernes 4, 15 horas, yo estoy laburando, por ejemplo. Pero va bien. Es una linda forma de arrancar el fin de semana. Sábado 5 de octubre, 22 horas. ¿Vos no vas porque venís en cumpleaños? No voy a ir. Bueno, me voy a escapar. Tengo cosas que hacer. Sí, claro. A ver, ¿qué dice acá? 22 horas explota el Unión Benevolanza Espectáculos. ¿Sí? No, a... Abasto. Unión Perón 1372. Sí, 372. Anticipadas en Canillita Belgrano, Avenida Cabildo 2136, local 17B. A ver, ¿quién ¿qué? Toca? Tenemos surf, no, tenemos estilos, no tenemos bandas. Surf, garage, rock, sí. Punk, swing, ska, de la mano de los Kaunas. Los Kajunas. Los Kajunas. Saludos, amigos. Hakuna Matata. Mucho surf. El zombie y DJ Mo. Mala onda. ¿Todo lo bien? Cero horas, Mod Party Rocking presenta. Juana la Loca, Detonantes. Un saludo a Rodrigo. Yo no soy Yoko. Ingreso free, yo no soy yo, no. Anunciándote en la puerta como invitado de Vana. Vana, sí. Que será una vanina. Vana. Kim JMP, DJ Resident, el sonido de MOD. Después tenemos, a ver, doble fuerza en Bendito Bar, 20 horas en la puerta, las entradas, Rondó 48 y Río David, Ituzaingó. Ituzaingó. Anticipadas con descuento en Locuras de Morón, Laisel de Morón, T-Rock, Ituzaingó, Caverna de Merlo. A pasitos de estación. Halloween Moreno y Calavera Roquería Castelar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Vuelven? Sí. ¿Hola, están acá? Sí, bueno, sí. Con mi amigo, no te metas vos. No, yo sigo. Vos habla para allá. Entonces, si vas a hablar con tu amigo. Hijo. Te voy a tener que pegar. Sábados, Psychos Club. La Psycho Club. 00 horas, especial videobar, Córdoba, 4391, Pilar Julián Álvarez. Night 100% vinil. Ahí estaremos, con mis amigas rockabilis. Ah, los aceitosos, los mundis, los culebras, Nova Conspiración. Impecable. Sí, y después tenemos, a ver, ¿qué más tenemos? DJ Maldito Enfermo, DJ Explosive Bomb, Beach Brothers y Tinga. Gratis, ¿dice acá? Gratis. Entrada libre y gratuita toda la noche. Sí, toda la noche. Toda la noche. Está festejando los 13 años del bar. Ahí es cuando, bueno, te des cuenta en un momento, yo toca birra, voy a saltar por el árbol y me voy a ir a... Eso cuando se habla con tus amigos, claro. No. Está bien. Mientras tanto, si no, vas a comer con tus enemigos y vas a beber con tus amigos. Vamos todos a festejar ahí, a ver un poco de... tu cumpleaños y yo, bueno, yo soy el palazo que te doy. Todos. Si yo el martes que viene no estoy acá, es porque este pibe se puede ir cumpliendo. Y después tengo Tachango Ropar frente a la estación de Pablo Noves. Y de aquí, 10 pesos simbólico la entrada. Algo simbólico. Ah, está bien. De la mano de Castalica Banda, el debut de Bien Desagradables, La Fuerza de los Máquina y Collision. Impecable. Todo eso tenés para hacer. El domingo no hay nada para hacer porque terminás roto. Arrancas mañana y terminás roto el domingo. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Viste? Todo eso tenés para hacer. En vez de cascarte como un asqueroso. Yo voy a ir acá. Le voy a decir a Alicia. Los cascanueces. Ahora cuando me voy a armar una banda. El topo y los cascanueces. Eso es una. Si lo sabe, casca. Casca con cara. Si lo sabe, casque. Si lo sabe, casque. Casque con cara. Zendegi çiz, eş model dori, bahti boyori, pas çikam dori, zendegi çiz. esperando el final. Una peregrinación de boludos directo. Hey! llega esperando el final, luego de Halloween, Doctor Stein. Ahora, las noticias en esperando el final. Mucha hambre. España tiene la morcilla más larga del mundo. La ciudad de Burgos entró en el récord Guinness por haber elaborado y cocinado un embutido de 175 metros. Más de 400 personas intervinieron en el proceso, en el que se utilizaron 220 metros de tripa de natural de vacuno. Para el relleno necesitaron 130 kilos de cebolla, 50 kilos de arroz, 40 kilos de manteca de cerdo, 40 litros de sangre de cerdo, 7 kilos de especias y 3 kilos de raro. Nació con dos cabezas y le sacaron la inservible. Yo, una nena fue intervenida quirúrgicamente en Afganistán para removerle el cráneo que le sobraba. La pequeña tiene una hermana gemela que nació sin problemas. El defecto congénito se da cuando un trillizo en potencia no logra desarrollarse completamente. Por una cabeza de un pobre trillizo que justo en la recta lo fue a estripar. Sin freno, descontrolada venta de semen en Perú. En los últimos meses, la comercialización de esperma a través de internet aumentó a gran escala. Muchos jóvenes llegan a ofrecerlo hasta por 2.000 nuevos soles, que equivalen a unos 720 dólares. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Problema estético. Sol para mi pico. Problema estético solucionado. Espeluznante, le creció una nariz en la frente. Un joven chino de 22 años sufrió un accidente de tránsito en el que perdió parte de su nariz. Los médicos decidieron fabricarle una nueva con su propia piel en la frente y luego injertarla en el rostro. No digas nada, que te lo arreglamos, narigón. Buen provecho, festejó su cumple haciendo sexo oral a 18 personas y acabó en el hospital. Una muchacha italiana no tuvo mejor idea que celebrar su mayoría de edad practicándole felatios a sus invitados. Todo terminó mal, ya que luego del acto la joven fue internada en un nosocomio y le tuvieron que realizar un lavado gástrico. Querida, no hay que tragarla toda, mamita. 18 personas, corazón. Una muchacha y una garganta para poder tragar. Esas son cosas que en esta vida no te pueden faltar. Así. Your ass and go for a stroll. Everyone will know you've been to this show. If you can't take it, eat my stool. Masturbate with some crazy glue. I don't care. Así. What you do. Adi. Pasaron las noticias en esperando el final. Lo que estamos escuchando. Frank Zappa. Y así. Adi. Llegamos a. Llegamos al final de otro capítulo más. Así, de esperando el final. Siendo las 12:07. Otro capítulo llegó a su fin. ¿Por qué? Porque todo concluye al fin. Y nada puede escapar. Y así, levantando las manos. Así, moviendo la cintura. Así, con movimiento sexy. Es así, amigos míos, así pasó otro capítulo más de Esperando el Final. Espero que se hayan divertido un rato, hayan pasado dos horas agradables. Y de no ser así, bueno, hay cosas peores en esta vida, ¿no? Sí, no se puede toda la vida. Así que, qué bueno, de nuestra parte la idea es eso, pasar un momento grato. La compañía de todos los martes será junto a mi amiga Lisa Boledo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por compartir mi cumpleaños conmigo y no pegarme hoy. No, gracias a vos. Ahora empieza. Ahora vas a soplar la vela, vas a hacer todas las cosas que hay que hacer, pero fuera del aire. No quiero que haya registros de esto. La señorita Bypass. Los controles. Así hace el carpintero. Nuestro amigo Cristian Devoto, acá atrás mío, compañero de emoción. Vení, contale a la gente todo lo. Hacete amigo de. No, del micrófono. Ah, y contale la programación de Pasá la Onda, amigo mío. Ahora lo próximo es el programa nuestro. Después, a partir de las 21 horas, vamos a estar en el capítulo 172. Nos visita la gente de Rico el Pollo. Sí. Buena onda. Claro. Bueno, van a estar visitándonos porque van a cumplir 13 años el sábado, así que vienen al programa a pasar la onda. Y también vamos a estar regalando entradas, obviamente, una vez más. En este caso vamos a estar regalando entradas para reggae, un poquito de reggae music para el fin de semana. Bien, ahí. Un gran saludo a Petty. Bueno, obviamente también tirar el centro a la gente de Rock Reggae, que nos habilita. Rock Reggae, que siempre apoya a pasar la onda. Exactamente, y más allá de todo eso, también vamos a estar con las coberturas. Les conté la semana pasada. Sí. Para tortas. Exacto, ¿no? Coberturas para tortas. Tenemos un par de tenedores ahí pinchando para que, ¿viste? Obviamente, para que no explote. Yo voy a necesitar una. ¿Una cobertura o una torta? Las dos cosas. Claro, para el cumpleaños, claramente. Claro. Bueno, estuvimos el fin de semana pasado allí viendo a Eruca Sativa junto a Pez. De eso va a haber una crónica, me puse a escribir un poquitito. Después va a haber cobertura del show de Andando Descalzo junto con Parapipou, que se dio ese hecho que te contaba antes. Singular, claramente. Muy singular y un gran show, realmente. Así que vamos a estar contando todo eso. Bueno, agenda con todos los shows que hay en la semana, noticias. Y bueno, como siempre, hay muchas boludeces. Así que bueno, la invitación está hecha, obviamente. Todo suyo, señor. Continúele. Muy amable, gracias por las menciones. Gracias por estar ustedes. La verdad, me estoy divirtiendo mucho con el programa. No, gracias a vos. Gracias a vos. La verdad, muchas gracias a los amigos. Sí, ahora arreglamos. Muchas gracias acá a los amigos de Pasar la Onda. La verdad, la pasamos muy bien. Nos divertimos. Estamos muy cómodos. Muy cómodos. Sí. Muy cómodos estamos. Un saludo a nuestro amigo Nachito, que estuvo hasta hace un rato con nosotros y bueno, tenía cosas que hacer, así que estuvo asistiendo. Así que también un aplauso fuerte para el amigo Nachito. Bueno, así pasó otro capítulo más de Esperando el Final. Amigos, amigas que están del otro lado, martes tras martes, acompañándonos acá por pasalaonda.blogspot.com. No me queda más que decirles: será hasta el martes que viene cuando les vuelva a decir así. Otro capítulo comienza. Desde que te presto la mano. Tengan todos un buen fin de semana, amigos y amigas. Gracias por estar. Nos vemos el martes que viene. Pásenla lindo. Chao. Que si juego cartas, soy el super puerto. Esto es todo, amigos.